vaciar la mente, recuerden que tenemos que dejar a un lado todo lo positivo y negativo de toda cuestión. Nos seguimos con la tercera vuelta. Mantra que nos permitirá algún día sacar la conciencia de lejos para caer en el vacío iluminado y experimentar su interfaz. Ustedes lo seguirán después recibiendo todo su cuerpo, no con su mente, su corazón. Ah. embarcar en la otra orilla. Adormezcanse los hermanos, adormezcanse, pero vaciando la mente, vaciando la mente, pensamiento de una especie. sabiduría. Sido, sido, sido, a la otra orilla. Desembarcar en la otra orilla. Adormezcanse los hermanos, adormezcanse, pero vaciando la mente, vaciándola, no hace pensamiento de ninguna especie. Rati, Rati, Arati, Aratam, Rati, Osi, Swa. Oh. Tito, Tito, a la otra orilla. Desembarcar en la otra orilla. Adormezcan, señores hermanos, adormezcan, pero vaciándola, vaciándola, no ante sus pensamientos de ninguna especie. Gratis, gratis, para gratis, para tan gratis, oh sí, suave. nuestra orilla. Adormezcanse los hermanos, adormezcanse, pero vaciando la mente. Gracias. adormece, pero vaciando la mente, vaciándola, no hace pensamiento de ninguna especie. Vaciándola, no hace pensamiento de ninguna especie. Sati. Grazie. la vostra orecchia. Addormenta, Signore, fermando, addormenta, però guardiandola, mentre guardiandola, guarda il pensamento del mio espresso. Grazie. alla otra orilla. Desembarcar en la otra orilla. Adormezcanse entre manos, adormezcanse, pero vaciando la mente, vaciando la mente, no hace pensamiento de ninguna especie. Gracias. straordinaria. Addormenta, tenendo per mano, addormenta, però vacchiandola, mente vacchiandola, quando il pensamento si unisce. Grazie. Adormenta, però vacchiandola, quante Adormezcanse, pero vaciando la mente, vaciando la mente.